Mucho gusto, David. Gracias por darnos la oportunidad a Mesillas Radio de estar nuevamente en este hermoso pues radio, ¿verdad? La hermosa radio que permite pues entrar a la intimidad de cada hogar, de cada vida, de cada corazón. Muchas gracias. Les amamos en Cristo y es una bendición compartir esta hermosa tarde, lo que Dios quiere hablar para cada uno de los que están pendientes de todo lo que pasa en Mesillas Radio. Muchas gracias. Sí, hermosa es la palabra del Señor. Y pues en esta oportunidad quiero que usted tenga ese tiempo para que pueda escudriñar juntamente conmigo esta hermosa escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, en su primer versículo hasta el versículo 26. Y vamos a darle lectura a la palabra. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad, ponle vuelta la hojita, a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los cenegos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Siur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las vacas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a entrar a encontrar a Saúl por la mañana y se fue y dio aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruiremos. Vamos a dejar hasta aquí la lectura, hasta el versículo 15. Y lo que nos estaban compartiendo mi hermana el día de estos días atrás, y me decía que podíamos compartir un poco de la escritura, y me decía, bueno, en lo que nosotros estamos entrando en el tema para lo que tenemos hoy de casa abierta, es lo que Dios quiere en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere en el corazón del hombre? Y escudriñaba la palabra del Señor y mostraba el Señor a través de su Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere en el corazón del hombre. Y lo que Dios quiere en el corazón del hombre es la obediencia, mis amados. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Dios siempre está dispuesto a que nuestra vida vaya siempre de aumento en aumento, como la luz de la aurora, dice la escritura, hasta que los días son perfectos. Pero estamos leyendo este capítulo 15 de un rey muy famoso que usted ya lo ha, a lo mejor ya lo ha leído. Y es el primer rey que se fue pues puesto por Samuel a las tribus de Israel. Y ahí fue puesto este primer rey. Y él, claro, primero pues la gracia de Dios en la vida de Saúl, toda la bendición de Dios en la vida de Saúl, toda aquella cosas grandes y maravillosas que Dios fue poniendo la gracia en la vida de Saúl. Pero llegó el momento en que Saúl no obedeció algunos aspectos que Dios quería que él ejecutara conforme a sus principios y su voluntad. Primeramente en el capítulo 15 y en el versículo 1, que ya le dimos lectura, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre tu pueblo, sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Samuel era el profeta de ese momento y le decía: tienes que estar atento. Tienes que estar muy atento a lo que Dios te tiene que decir de aquí en adelante. Dios siempre está dándonos palabra. Dios siempre nos está diciendo algo que va a impactar la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos. Siempre Dios quiere que seamos instrumentos de honra para Él. En este momento, Saúl ya había sido puesto como rey. Ya llevaba en él muchas cosas que había logrado hacer como rey. Pero en este momento Dios le estaba dando una orden específica. Vamos a escudriñar qué significa obediencia. Significa respetar, acatar y cumplir la autoridad de quien nos la manda. Tres aspectos muy importantes de la obediencia: respetar, acatar y cumplir. Dios había dado al rey Saúl una orden que tenía que respetar, acatar y cumplir. Pero para eso, le decía el profeta Samuel, tienes que estar atento a la voz de Dios, tienes que estar muy atento a lo que Dios te va a decir a ti. Ahora, como tenemos el mundo lleno de tanto afán, lleno de tantas pesadumbres, aflicciones, problemas aquí, problemas en la familia, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas con el vecino, a veces turba nuestra mente, nuestro corazón, nuestra comunicación con Dios. Dios siempre está dispuesto a que nosotros estemos quiere bendecirnos, Dios quiere siempre que nosotros seamos instrumentos de su gloria. Pero como estamos tan afanados en tantas cosas, se nos hace bien difícil escuchar la voz de Dios porque no estamos atentos a esa voz preciosa del Espíritu Santo. Él es el que nos instruye, nos guía, nos dirige hacia los propósitos específicos de Dios. Samuel estaba hablando muy claramente con Saúl y le dice: tienes que estar muy atento a lo que yo te voy a decir. Cuando nosotros recibimos una orden de parte de Dios, debe de ser escuchada con mucha precisión. Tenemos que estar atentos porque Dios es un Dios detallista. A Él no se le escapa ningún detalle de lo que nosotros vamos a hacer o lo que Él quiere que nosotros hagamos, sería la situación. La orden de obedecer es dada de parte de Dios con mucha precisión. Y se lo estaba diciendo al rey Saúl. Y le dice a través de Samuel: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les puso revista en Telaim, 200.000 de a pie y 2.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, estamos leyendo ahí, pues dice, puso emboscada en el valle. Como les decía, nosotros tenemos que ejecutar una orden de parte de Dios precisa, detallada, para que se cumpla. No podemos ejecutar una orden de Dios a medias. Cuando el corazón del hombre decide desobedecer a Dios, se mete en tremendos problemas. Saúl se metió en un tremendo problema con Dios. Porque siempre el corazón del hombre está viendo las cosas momentáneas, lo que sus ojos naturales ven. Mas Dios mira más allá de nuestros ojos naturales. Si Dios te está dando una orden a ti y te dice, tienes que encaminarte e ir y bendecir a alguien de quien yo te estoy ordenando, hay que hacerlo. Si Dios te indica, ve, tienes que orar por ese enfermo, yo te estoy ordenando que tienes que ir, hay que hacerlo. Si Dios te está diciendo a ti ahora mismo y te está llamando a través del Espíritu Santo, el lunes a primera hora tienes que ir y ofrendar a esta radio, tienes que hacerlo. No podemos obedecer a medias. Cuando las órdenes de Dios se dan en nuestra vida, deben de ser órdenes cumplidas al pie de la letra. En el siguiente versículo del capítulo que estamos el capítulo 15 de Primera de Samuel, para los que recién están quizás conectándose a través de Mesías Radio, Saúl se le dio la orden de obedecer, de ejecutar esa orden precisa en el versículo que ya leímos anteriores. Versículo 6. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sigur. Ahí estamos leyendo todo el proceso del cumplimiento, pero Saúl, en los siguientes versículos, en el versículo 10 y 11, usted puede seguir leyendo ahí el versículo, los que están adelante. Versículo 9 dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a los mejor de las vacas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no les quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. ¿Se da cuenta usted a través de esta escritura? Saúl dio una orden. Recordemos que Saúl, aparte de ser rey, pues era el general, ¿verdad? Mayor, el que daba las directrices. Había reunido a todos sus guerreros en los versículos anteriores, los había reunido. Entonces, ellos no iban a actuar si el rey no les estaba dando una orden. Pero él no cumplió al pie de la letra la orden que Dios le estaba dando, porque dice que perdonó al rey de Amalec, llamado Agag. La orden de Dios no fue esa. La orden de Dios fue destruir todo lo de Amalec. Saúl no quiso obedecer esa orden. Solamente acató la orden, pero no respetó ni cumplió lo que Dios le había dicho. Está bien, Dios da una orden y muchas veces nosotros simple y sencillamente acatamos la disposición de Dios y tomamos nuestras propias acciones a ejecutar. Saúl ejecutó sus propias decisiones y dijo: perdonen lo bueno, los tesoros que estén mejores, apártenlos, vamos a respetar al rey Amalec, de Amalec, no lo vamos a destruir. Cuando Dios nos da una orden, amados, de obedecerle al pie de la letra, respetar, acatar y cumplir lo que Él nos manda ejecutar, tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste. A lo mejor la orden del Señor es un poco descabellada para nosotros, porque Dios es un Dios de cosas sin razonamiento humano, por decirle así. Él actúa donde no hay. Él actúa cuando no tenemos. Él actúa en lo imposible. Amados y amadas, cuando Dios te manda a ejecutar una orden de parte de Él, tenemos que realizarla. Versículo 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. El corazón de Dios se entristeció. Por ende, el profeta Samuel también se entristeció. Muchas veces, amados, Dios te manda una palabra con alguien y te dice, tienes que ejecutar lo que Dios te dice que debes de hacer. Y sí, vamos a acatar la disposición, lo que usted me está diciendo, lo que tú me dices, el líder, el pastor, el jefe de la empresa, el maestro de la universidad, del colegio. Sí, vamos a acatar esa disposición y esa orden. Pero no respeta lo que Dios demanda o lo que la persona está diciendo. No se respeta y no se cumple al pie de la letra. Cuando nosotros no cumplimos, amados, la orden dada por Dios, nos metemos en tremendos líos. ¿Sabe una cosa? Hace poco estaba escudriñando la palabra en el libro de Génesis y veía el caso de Adán y Eva. Hay muchos, muchos casos que muestra a personas que han desobedecido y las consecuencias de lo que ha pasado por no haber obedecido. Adán fue un ejemplo de eso, de desobediencia, y Eva, obviamente. Fueron sacados del Edén. Fueron sacados de ese lugar y un ángel con una espada de fuego fue puesto en ese lugar para que ellos no volvieran a entrar. Consecuencias de una desobediencia. Saúl también lo estaba cometiendo y hay muestras de muchos, muchos que están en la Escritura que han desobedecido a Dios. ¿Y por qué el ser humano no es capaz de creerle a Dios? No es capaz de decirle, Dios, yo no estoy viendo el lugar donde tú me mandas, yo estoy viendo esas almas que se van a ganar, yo estoy viendo esa mujer que va a ser sana. Tú tienes que enfocarte en lo que Dios ya vio. Tus ojos humanos son limitados, tus ojos humanos no miran más allá de lo que Dios sí está viendo que puede hacer en tu vida como instrumento para su gloria, porque Dios quiere que aprendamos a obedecerle, a respetar, a acatar y cumplir la disposición de Dios para ver cosas sobrenaturales en nuestra vida y en nuestro entorno. Si nosotros no aprendemos a obedecer a Dios, el corazón de Él se va a entristecer también, porque Él anhela verte bendecido, Él anhela verte sano, Él anhela verte liberado, porque nosotros como seres humanos, si acatamos alguna orden de parte de Dios, a medias, y a lo mejor la podamos hacer, pero dejamos a media la disposición de Dios, como decimos en el buen salvadoreño, con una mentalidad mediocre, disculpe esta expresión, no me gusta. Pero muchos actúan así, de esa manera. Sí, Señor, yo voy a acatar tu disposición y yo voy a obedecer lo que tú dices. Pero en el camino, allá tengo que ir a predicar hacia el cantón tal. Con todo respeto de esa gente que vive en los cantones. Les bendecimos, les amamos. Pero muchos no quieren pagar ese precio. Hay muchos pastores, evangelistas, misioneros, que van a los cantones, a las montañas, caen esas tormentas recias, el sol fuerte del mediodía, pero va con gozo aquella mujer, aquel hombre, aquel anciano, camina 1, 2 kilómetros para ir a escuchar la palabra. Es un sacrificio humano, sí, pero está obedeciendo a la palabra de Dios. Vemos como el corazón de Jehová, o nuestro Dios, se había entristecido. Cuando hay, amados, desobediencia, eso es tremendo. Abrimos puertas al enemigo. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. Muy bien. Saúl había levantado o erigido para sí un monumento de él mismo. Mire qué tremendo. Cuando nosotros no obedecemos la orden de Dios, cuando no respetamos las decisiones de Dios, cuando no cumplimos las decisiones de Dios y nos volvemos totalmente desobedientes, da paso a la exaltación personal. Ya no hay voz de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones, caminamos conforme a nuestras propias decisiones, valga la redundancia de nuevo, y comienza la exaltación personal. Vemos cómo Dios puede respaldar lo que tú vas a hacer, o a lo mejor cumpliste, o más bien acataste la decisión de Dios. Pero de repente ya Saúl se sentía, ya él ya estaba experimentando la vanagloria, estaba experimentando el orgullo. Qué tremendo es cuando nosotros no nos damos cuenta de eso. De repente estamos experimentando la exaltación personal. Nos volvemos altivos, prepotentes, orgullosos. Qué tremendo. Creemos que la decisión que tomamos fue la mejor. Que nosotros tomamos nuestras propias decisiones y que lo que nosotros pensamos o realizamos era mejor que lo que Dios tenía para nosotros. Nos volvemos autosuficientes. Creemos que Dios no es capaz de bendecirte en abundancia. No creemos en la Escritura muchas veces. ¿A cuánto Dios les ha inquietado para buscarle de madrugada? ¿A cuánto Dios les ha inquietado para escudriñar la palabra? Una de las cosas tremendas para mi vida, y lo recomiendo, y que debería, ni de recomendarlo, sino que debería de ser un deber de un hijo de Dios, es la oración. Yo no concibo mi vida personal, ni de mis hijos, ni del ministerio, si no hay oración. ¿A cuánto Dios les ha inquietado? ¿A cuánto Dios les ha dicho: mira, debes devolverte al corazón de Dios y comenzar a orar para dirigirte a lo que Dios quiere? Porque mire, amados, amadas, cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, es porque Dios no es parte de nuestra vida personal en oración. Dios no perfila en ningún momento, en ninguna de esas 24 horas que diariamente vivimos, Dios no perfila en ningún momento, en ningún minuto, en ningún segundo en la oración, en lo más mínimo. Viene la exaltación personal. Creemos que todo lo que hemos logrado ha sido por nuestros propios méritos. Creemos que lo que tenemos, lo que hacemos, lo que hemos estudiado, lo que hemos logrado y todo lo que hemos hecho, oh, yo lo he hecho por mi propia mano. Ah, sí. Uno escucha a tanta gente como se jacta de lo que habla, pero no escuchó la voz de Dios. Por eso se meten en problemas, nos metemos en problemas. Dios no quiere que estemos en problemados. Saúl experimentó esto mismo. Cuando estamos en esa circunstancia, el corazón se vuelve de piedra y ya no hay sensibilidad en el espíritu. Versículo 13. Vayamos y leámoslo juntos. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué mentiroso se volvió este don Saúl, el rey Saúl. Vea qué tremendo. Se volvió un empedernido mentiroso. Veamos de nuevo. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahí estaba Saúl, mire, qué tremendo, mintiendo, no había cumplido. O en todo caso, solamente había acatado la decisión de Dios, pero no había respetado lo que Dios había dicho, mucho menos cumplido al pie de la letra. Y estaba, una de las cosas cuando ocurre esto de la desobediencia, porque estamos viendo lo que Dios quiere en el corazón del hombre, y lo que Dios quiere es obediencia. Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios manda, viene la mentira. Dijimos el orgullo, la altivez, la prepotencia, la mentira. Y ahí va agregándose un sinfín de cosas. Pero estamos leyendo que él estaba mintiendo a lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Sigamos leyendo. 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Samuel estaba atento que escuchaba vacas. ¿Y de dónde habrán salido esas vacas? ¿De dónde? ¿Qué pasa con ese balido de ovejas? ¿De dónde salieron esas ovejas? Samuel sabía que Saúl no tenía todo eso. Y no es que no lo tuviera, sino que como venía de pelear con el Amalek, obviamente estaban acampando y escuchaba todo ese sonido de los animales, ovejas y vacas. Aparte de todo lo que ya ellos habían ido, a lo mejor joyas, a lo mejor cuestiones de vasos, no sé, tal vez de oro, ¿verdad? Copas de oro, etcétera. Y a lo mejor lo tenía por ahí. Y le dice, qué bramido, le dice, de vacas es este que yo oigo, o balido de ovejas. 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pues lo demás lo destruimos. Vaya. Después de ser altivo, después de ser prepotente, orgulloso que se levantó y se erigió un monumento para él, mentiroso, y ahora, ¿qué pasa? Responsabilizó a otros de la decisión que él había tomado como rey. Qué bien, ¿verdad? Culpamos a otro de lo que está pasando, de la desobediencia que se ha ejecutado. Que es, carguen otro con las culpas, ¿verdad? No, dijo. ¿Y qué es esto? No, ellos, el pueblo perdonó todas las vacas, las ovejas y todo lo demás que está allí. Ellos fueron. Saúl estaba perdiendo credibilidad delante del pueblo. Estaba perdiendo toda credibilidad delante del pueblo de tal manera que se sentía presionado también por el pueblo. Eso lo podemos ver, pero es porque estaba cometiendo un tremendo error. No estaba siendo obediente a la voz de Dios. Y estamos viendo que él estaba responsabilizando a otros de su desobediencia. Y estaba, bueno, pues mira, Samuel, este pueblo que está aquí, y lo hemos traído para, ¿qué? Para sacrificarlo a Dios. Vea, tomando sus propias decisiones. Aparte, él como rey y las costumbres de ese momento no permitía que un rey hiciera un holocausto a Jehová. Eso le competía a los profetas y a los, perdón, a los levitas o a los sacerdotes que llevaban el holocausto delante de Jehová. No todos podían ejecutar un holocausto, solo era una persona que lo podía hacer y este era el sacerdote. Y ahí estaba Saúl culpando a los demás. Estaba ejecutando este plan de desobediencia. Y mire qué tremendo cuando nosotros desobedecemos a una dirección, a algún mandato de Dios, cuánto afecta no solamente a nuestra vida espiritual, sino afecta a todo nuestro entorno, familia, ministerio, trabajo y todo lo que realizamos. Es perjudicado por una desobediencia, porque el propósito de Dios no se puede cumplir cuando alguien desobedece una orden específica de Dios. Amados, reaccionemos. Hoy es el momento para que tú reacciones en ese punto importante. Se vuelve un tremendo problema. Abrimos las puertas. ¿A quién? A las tinieblas. Exactamente. Abrimos las puertas a la mentira. ¿Y de quién es la mentira? Del padre de mentiras, nuestro adversario. ¿De quién es el orgullo? De también. Entonces, abrimos puertas infernales para que venga el enemigo y haya altivez, haya orgullo, haya soberbia, haya mentira en nuestros corazones. Por eso está tanta gente apesadumbrada, muchos con el deseo de dejar los ministerios y decir, ya no aguanto esto, porque en algún punto de tu ministerio perdiste la brújula. En algún momento de tu ministerio desobedeciste. Yo no he venido a acusar ni a buscarte en ningún momento. Solo quiero que lo que Dios encuentre en tu corazón sea algo precioso. Porque a eso nos invitaron en esta tarde. Yo no vengo a que te sientas ofendido, a que te molestes y que sientas ahí, no. Yo quiero que tú reflexiones en esta tarde. Pero vamos a seguir leyendo en los siguientes versículos del 16 al 21 para que tú te puedas ahí ir guiando. Primera de Samuel capítulo 15. Dice el 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, por segunda vez. Dios estaba hablando a la vida de Saúl a través de Samuel. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Ah, otro pretexto, ¿verdad? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¡Mire qué orgulloso! ¡Ah! Prepotente. Y dijo Samuel, volvamos a leer el 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mire, pretexto, mentiroso, orgulloso. Y todavía con altivez hablando, con soberbia delante del profeta Samuel. 21. Mas el pueblo, echándole la culpa a otros otra vez, por segunda vez estaba culpando a los demás. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio. ¿Ahí se había sido la orden de Dios? No. No era esa la orden de Dios que había dicho en el capítulo 3. Le está diciendo, destruye todo lo que Amalec tiene, todo, todo sin excepción de nada. Él estaba cumpliendo una orden a medias y en todo caso desobedeciendo la orden de Dios. Como le decía al principio, hay muchos en Escritura que han desobedecido. Moisés también. El Señor le dio una orden y le dijo, habla a la roca, no le dijo, golpéala. Y él la golpeó. ¿Cuál fue la consecuencia? Solo vio la tierra que fluye y leche y miel, pero no entró a ella. Dios nos muestra a través de la Escritura, amados, cuando nosotros debemos de ser obedientes. Yo no sé cuántas veces tú has pensado y has dicho la semana pasada, voy a ir a dejar una ofrenda a mis hijos, voy a ir el viernes, voy a ir el sábado, el lunes, el otro mes, y así lo has ido posponiendo. Yo sé lo que significa el costo de una radio, en cierta medida. Amados, muévete el día lunes, si ese es el deseo del corazón de Dios. Lo que Dios ha puesto en tu corazón que ofrendes. Miren, nosotros somos especialistas. El Señor nos da una orden. Y nos dice, da cierta cantidad, ¿verdad? Y nosotros vamos a la billetera, ¿verdad? Y vemos ese billete ahí. Pero decimos, no, mucho. No, yo mejor este billete, este dinero vamos a ocupar para esto. No, mejor le vamos a dar esto al Señor. Esa, bueno, fue la orden de Dios. Muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? Amados, seamos agradecidos con Dios. Este hombre fue escogido, el primer rey de Israel. Dominaba la tribu de Israel. Un hombre bendecido, próspero, gente a su disposición. ¡Cuánta bendición Dios nos da a través de la obediencia! Y vamos escalando, y vamos escalando. De repente nos perdemos y olvidamos quién nos ha bendecido. Sigamos leyendo. El versículo 23. Vayamos al 23. Dice... Versículo 22, y Samuel dijo, ¿qué complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová? Pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 23, porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Jehová estaba confrontando a través de Samuel a Saúl. A través de la voz del profeta Samuel lo estaba confrontando. Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios. Respetar, acatar y cumplir al pie de la letra lo que Dios te manda que debes de hacer. No importa si es algo que está loco que tengas que hacer. Y dirás, Señor, esto es loco lo que tú me estás diciendo que haga. Pues hazlo. Esa es la orden de Dios. ¿Cuántas bendiciones están limitadas en tu vida? Porque no has aprendido a obedecer la voz de Dios al pie de la letra. Respeta, acata y cumple lo que Dios te está mandando hacer. Te ha dicho, ve, levanta una obra en aquel lugar donde no, donde nadie quiere ir por A o B motivo, por lejos, por esto, por lo otro. Pero Dios te está dando una orden, ve, levanta una obra, necesitan escuchar palabra. Ah, no, Señor, muy lejos, mucho sol, aguanto hambre, en el transporte, no entran los vehículos. Un montón de pretextos. No sabes tú. ¿Cuánta gente se está muriendo de ese lugar y están yendo rumbo a la perdición eterna? Porque tú no te has decidido ir a abrir una obra. Pero si tú entonces no lo vas a hacer, mira, Saúl de veras perdió, wow, tremenda bendición de parte de Dios. Jehová te confrontará con tu falta. Y le decía a través del profeta Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No estaba atento Saúl a la palabra de Dios, no estaba atento. No puso atención a las palabras de Dios. Estaba tan confundido, estaba tan perdido, estaba tan afanado, estaba viendo de cómo levantaba su monumento, estaba viendo qué es lo que iba a hacer para su propio beneficio personal y no escuchó en lo más mínimo el detalle de Dios para lo que él tenía que hacer. Cuando Saúl comienza aquí, entra el otro espíritu de rebelión, porque le está diciendo Samuel, y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Mire cómo compara a Dios la desobediencia. Como un pecado de adivinación es la rebelión. Amados, somos expertos muchas veces de señalar el error de alguien y no nos hemos examinado que la desobediencia también es un pecado delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ejecutar sus propósitos en ti, como dice Salmo 138:8. Y Jehová cumplirá sus propósitos en ti, en mí. Cuando nos volvemos obstinados, desobedientes, rebeldes, orgullosos, soberbios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Dios no puede cumplir sus planes. Por eso que Saúl, bueno, más adelante, ya no le quiero adelantar. Pero el espíritu de rebelión es como pecado de adivinación y el pecado de idolatría como la obstinación. ¿Sabes por qué? Porque la persona se vuelve obstinado y se crea él mismo su propio Dios. Autosuficiente su propio Dios. Yo fui capaz de esto, yo hice esto otro. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera ordenado que se hiciera esto otro no hubiera funcionado, si yo no lo hubiera dicho, yo no lo hubiera hecho, si yo no lo hubiera dado la orden. Nos volvemos muchas veces en ese sentido. Amados, yo quiero darle en esta tarde algo muy importante. Si usted cometió ese pecado de desobediencia delante de Dios, debe de buscar el perdón de Dios. Busque el arrepentimiento delante de Dios. Saúl fue desechado, fue quitado del lugar. Le digo, yo no vengo a buscarle ni a criticarlo ni a señalarlo. Solamente reflexione en algo. Busque el perdón de Dios si desobedeció una orden de Dios. Hoy es la oportunidad en esta tarde para que usted busque al Señor de corazón y le diga: Señor, te fallé. Señor, no obedecí una orden que tú me diste. Te pido perdón. Que me des la oportunidad, Señor, de ejecutar tus planes como tú me dices que debo de hacerlo. Señor, en esta tarde, perdóname. Ahora entiendo por qué mi mente está confundida, por qué estoy afligido, afligida, por qué estoy enfermo o enferma, por qué las cosas no me salen bien. Perdóname, Señor. Tú diste una orden y yo no la cumplí. Dios, en esta hora, Padre, te pido por el corazón de esa mujer, de ese hombre. Te pido para que tú restaures, Señor, que ese corazón se vuelva de carne, un corazón dispuesto, un corazón sensible a tu Espíritu Santo, y que sea un corazón obediente, un corazón que esté dispuesto a hacer tu voluntad. Te pido, Espíritu Santo, que en esta tarde toque la vida de ese hombre, de esa mujer, y que pueda, a partir de esta tarde, hacer esos movimientos necesarios para cambiar la dirección de lo que está haciendo. Oh Espíritu Santo, trabaja en el corazón y en la vida de ese hombre, de esa mujer. Te pido, Señor, que perdones todas nuestras acciones, todas nuestras faltas. A cada uno de nosotros como humanos te hemos fallado y hemos violentado tus mandatos, tus principios y no hemos acatado ni respetado. Te pedimos perdón y te damos la gracia, Señor, porque sabemos que en tu misericordia podemos alcanzar, Señor, tus planes. Gracias, Señor, en esta tarde, por tu perdón y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.